alegría que me da. Con mis amigos yo me voy a festejar. Una copa, otra copa, mis hermanos ya comienzan a cantar. Una copa, otra copa, mis hermanos ya comienzan a cantar. El vino tinto me dará felicidad mientras despido al año viejo que se va. Mi compadre tira cohetes, son las 12 y ya me grita mi mamá. Mi compadre tira cohetes, son las 12 y ya me grita mi mamá. Quiero brindar, brindar, brindar por la familia. Voy a brindar, brindar, brindar por la amistad. Voy a brindar, brindar, brindar con alegría, porque fin de año pronto ya llegará. A cantar. Una copa, otra copa, mis hermanos ya comienzan a cantar. El vino tinto me dará felicidad mientras despido al año viejo que se va. Mi compadre tira cohetes, son las 12 y ya me grita mi mamá. Mi compadre tira cohetes, son las 12 y ya me grita mi mamá. Quiero brindar, brindar, brindar por la familia. Voy a brindar, brindar, brindar por la amistad. Voy a brindar, brindar, brindar con alegría, porque fin de año pronto ya llegará. Ay,